no quiero verte, necesito saber tu caso de repente. Si es que no quieres verme, habla sin detenerte. Si te estorbo en la vida, perdón, si esa es tu indiferencia, y dime tu razón. Celos y rencor. Yo te juro por mi madre que te quiero con ardor, porque quieres maltratarme mi sincero corazón. Porque sabes que te quiero, tú te esquivas de mi amor. Busca conmigo en la vida toda una terminación. Quiero verte, necesito saber tu caso de repente. Si es que no quieres verme, habla sin detenerte. Si te estorbo en la vida, perdón, si esa es tu indiferencia, y dime tu razón. Ya que en mí no hay clemencia, no te importa mi amor, es por celos y rencor.